bienvenidos. Bienvenidos una vez más, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña el pastor Juan Millán Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y que les habla Raúl Medina. Vamos a seguir conversando acerca de jugar a ser Dios. Y nuestro tema en este momento es Puerta del Cielo. Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Interesantes los títulos que están apareciendo acá. Pero no nos olvidemos que nuestro tema de jugar a ser Dios es un problema que viene desde los inicios, desde el cielo mismo. El orgullo, la altivez, ¿no es cierto? Todo eso fue el origen del pecado. Que es un misterio en realidad, porque en la perfección, ¿cómo pudo pasar esto? Pero vamos a tener la eternidad para preguntar y saber lo que qué sucedió realmente. Aquí hay dos expresiones semejantes, pero que en su contexto difieren bastante, que es puerta de Dios o puerta del cielo. Fíjate que Apocalipsis habla de la verdadera puerta del cielo, vamos a decir así, pero el diablo, Satanás, siempre ha intentado falsificar, distorsionar. Y la misma Babilonia, con su raíz Bab, ¿no es cierto?, indica que es una puerta de Dios. Es decir, la misma Torre de Babel, que es un elemento completamente contrario al designio divino, pretende ser una puerta al cielo, ¿ya? Hoy en día abundan en las producciones de Hollywood puertas que te conducen a otra dimensión de la vida, ¿no? Generalmente mejor, ¿ya?, más luminosa. Si siempre soñamos nosotros con traspasar ese umbral y acceder a algo mejor, ¿no? Y en los tiempos antiguos, como está registrada la historia de la Torre de Babel, estaba el mismo interés. Así que Babilonia tiene ese antecedente, ¿no? Digamos, en Babilonia hay una forma opuesta al plan de Dios para llegar al reino de Dios, ¿no? Dios tiene un camino, y generalmente ese camino es estrecho. Pero fíjate que en todas las grandes ciudades del mundo está el Broadway. Broad es ancho, way, camino, el camino ancho. Por ejemplo, en Sydney, la calle principal de la city, del centro, ¿no?, la George. Pero la calle George o Jorge, que no era un rey, por supuesto, calza con la calle Broadway, que es realmente una avenida bien amplia, ¿eh? Entonces, siempre la idea del camino incluso está plasmada en diseño arquitectónico de grandes ciudades, ¿ya? El camino fácil, el camino que lleva no al reino de Dios, es un camino ancho. Pero hay un camino, ¿no? Se puede transitar por allí, pero las dimensiones las ha puesto Dios, y es el camino estrecho. Es un camino de posibilidades, con una puerta abierta para aquel que quiera traspasar esa puerta. Pero yo no pongo las dimensiones del camino. Sí, el mundo y Satanás nos hablan de Broadway, de un camino amplio, ¿no es cierto?, más fácil. Pero el Señor tiene un camino de posibilidad que a través de su palabra Él nos invita a transitar. Ahora, este concepto de Babilonia, que en realidad es un concepto que viene desde muy antiguo, pero que después se traslada en el Nuevo Testamento y vuelve a aparecer la palabra Babilonia, fíjate, y viene como representando al parecer algo. Porque fíjate que ahí en 1 Pedro hace alusión, es un texto que no me había percatado, pero dice: en la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, hijo, os saludan. Uh-huh. Aquí no, Babilonia no existía, se está refiriendo a Roma. Uh-huh. Ahora, importante eso en relación a la profecía, porque luego uno va a encontrar algunas alusiones directas a lo que va a suceder con este Babilonia, que es la confusión, y que va a representar el poder que va a ir en contra de Dios, el poder que va a ir en contra de Dios. De alguna manera lo va a representar ese y lo va a decir, ¿no es cierto? Claro. O sea, es bueno pensar en eso, porque la Biblia tiene tantas lindas conexiones para entender. Estoy pensando allí en Apocalipsis 14:8, fíjate, texto que nos aparece en nuestra guía de estudio. Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. No es la ciudad de Babilonia, lógicamente, dice, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y ahí está lo que está haciendo esta Babilonia, esta confusión, estos poderes. No es representada por una persona, es un poder que se establece para ir en contra de los designios de Dios. Bueno, y como tú mencionas ahí, es primera vez, por ejemplo, en Apocalipsis 14, han pasado 13 capítulos y no aparece la palabra Babilonia, pero aparece en el capítulo 14. Y uno siempre, para una sana comprensión de la Biblia, debe preguntarse, cuando aparece en Apocalipsis 14 por primera vez la expresión Babilonia, uno debe preguntarse, ¿de dónde viene este nombre? ¿De dónde provienen estas imágenes? Y tú inmediatamente te vas al libro de Daniel, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por supuesto, a Isaías 14, donde está, 13, 14, donde estamos leyendo. Es decir, las imágenes vienen del Antiguo Testamento. Allá hay ciertos principios, ciertos hechos que iluminan lo que nos va a decir Apocalipsis ahora en el tiempo del fin. En todo caso, tanto el Nuevo como el Apocalipsis tienen muchas relaciones al Antiguo, o relaciones, ¿no es cierto?, o trae versículos, textos. Por eso es que Satanás es tan sabio para sacarnos de la verdad. Hay muchas personas que no quieren estudiar el Antiguo Testamento, y el Nuevo dice, está toda la verdad del amor de Dios. Pero cuidado, Dios es amor cuando nosotros hacemos su voluntad. Es como si nosotros nos echáramos, ¿no es cierto?, agua y pusiéramos un fósforo en nuestra vida, no pasa nada. Pero cuidado con echarse bencina, no va a ser el mismo resultado. Y Dios ha dicho, no te eches bencina, échate agua, échate mi justicia. Aclara tu mente con mis discursos. Y fíjate que es interesante porque en el 14 tú decías aparece Babilonia, después aparece en el 16, aparece en el 17, aparece en el 18 y se comienza a mostrar. Porque desde el capítulo 14 en Apocalipsis en adelante comienza el gran conflicto y las plagas de Dios que vienen sobre la tierra para terminar con el pecado y volver a restaurarnos, como lo habíamos dicho en algún momento, volver a ser en la imagen de Dios que en algún momento fuimos, ¿eh? Esa gran ciudad dice dividida en tres partes, incluso dice acá Apocalipsis 16, 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz, el ardor de la ira de su ira. Se acaba. O sea, si tú confías en un poder de esta naturaleza, y vuelvo a, y me recuerdo las lecciones primeras que hablamos, ¿te acuerdas cuando acá insistentemente el profeta le hablaba, por favor, acaso Dios, tómate el poder de Dios? No, voy a hacer alianzas, voy a buscar otro poder, voy a buscar mis amigos para que... Pero los amigos, el profeta le dice, no. Esos van a caer, van a ser, digamos, un recuerdo. Ni siquiera va a haber, ¿te acuerdas cuando decía que van a ser como un tizón que es sacado del fuego? O sea, están ardiendo, dice, están, parecen fuertes, pero van a desaparecer. Bueno, yo creo que las relaciones que hace la Biblia con Isaías 13, 14, Daniel 5 y ahora Apocalipsis deberían llamarnos la atención para prepararnos para el gran encuentro con nuestro Dios. Amados oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Hasta mañana.